Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Un espacio para descubrir los principales métodos de ataques informáticos y recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia junto al especialista en ciberseguridad Marcelo Erazo, bajo la conducción de Daniela Lozano. Dimensión Hacker. Bueno, ya estamos con más de La Rayuela, 11 de la mañana de este día, viernes 10 de enero de 2020. Quiero recibir ciertamente con un abrazo, gracias a Dimensión Hacker. Está ahora Agustín, Marcelito Parra no está aquí en este momento, pero la próxima semana ya seguramente ya nos acompaña. Agustín, mil gracias. Ustedes conocen, amigas, amigos, desde el año anterior hemos estado llegando a sus hogares con esta información que nos parece necesarísima. Estamos en una época donde la tecnología, donde, digamos, entre ellas las redes sociales, por decirlo algo, pues han cambiado diametralmente nuestro espacio, nuestro accionar diario, y hay muchas, muchas preguntas que podemos hacer alrededor de esto. Agustín, mil gracias por estar aquí. Va a compartir esta conversación precisamente con estas preguntas que el común de los mortales, como suelo decir yo, tiene en su cabeza, Diego Nieto. Gracias, Diego. Agustín, bienvenido a otra vez acá a La Rayuela. Gracias a ustedes por ser parte de este proyecto también, La Rayuela, de 9 a 12 del mediodía, de lunes a viernes. Así es que, nada más, un abrazo. Esta es la casa de ustedes. Bienvenidos. Adelante. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias a los radioyentes por la escucha. Justamente lo que comentabas de cómo la tecnología ha ido cambiando, como por ejemplo las redes sociales, hay que tomar en cuenta de que las redes sociales han aparecido desde hace más o menos una década, han empezado a tener mucha fuerza y han cambiado diametralmente las relaciones que hemos tenido. Y justamente por eso, como igual vemos cambios acelerados, va a seguir existiendo esta tendencia con otras tecnologías. Ya no van a ser las redes sociales, de eso hablaremos más después. Justamente va a ser la red 5G, el Internet de las cosas. Y ser consciente de estas cosas nos va a permitir manejarnos de manera más segura en un mundo en el que cada vez la información es más global. Además, creo yo que, bueno, con esta evolución y el avance de la tecnología que tenemos, hay que también procurar un poco la información que uno tiene, la información que uno pone dentro de la red social o inclusive dentro de Internet mismo. Porque hoy por hoy vemos que realmente hay un peligro también esto, ¿no? Antes era un poco más físico, digamos así, el peligro de robo de información, de cosas, pero en este caso, con la información que uno tiene y que procura poner, también hay que tener un poco de cuidado dentro de la información. Yo, la verdad, no estoy muy consciente, o tal vez no estoy muy informado realmente de estos peligros que podemos tener. No sé si es que, de alguna forma, se puede tener algunos consejos o tips en los cuales uno puede decir, ¿sabes qué? Puedes poner tal detalle de información, pero procura no hacerlo esto, o con algún programa de respaldo. La verdad, como estamos viendo aquí, simplemente estamos tratando de sacar preguntas un poco de personas que realmente usan la tecnología o usan redes sociales, pero no están muy pendientes o muy en contacto realmente en fondo de esto. Sí, justamente ahorita que estás hablando de estrategias que necesitamos manejar para nuestra información, curiosamente estas estrategias más nos confiamos demasiado de la red. Y digamos, para protegernos de que alguien cifre nuestros datos, lo que deberíamos tener es un respaldo en otro lado, que no esté conectado a la red. Y de ahí con las redes sociales, siempre tener conciencia de que lo que hacen estas empresas es vender información. Toda la información que uno pone ahí, todos los chats que uno pone, incluso la cantidad de tiempo que uno se detiene mirando un post, así no uno no le ponga like, todo eso lo están midiendo y todo eso es de lo que estas empresas ganan dinero. Y por eso, la primera cosa que debemos ser conscientes es que aquello que publicamos en Internet no se borra, va a seguir ahí. Se mantiene. Se mantiene siempre. Eso es un poco paradójico porque, por ejemplo, sabemos que estamos un poco en un boom, en que la tecnología avanza y estamos hablando no solo también de redes sociales. Yo también a veces me pregunto, estas redes, estos tipos de páginas como LinkedIn o otras páginas en las cuales uno pone información respecto a conseguir trabajo o respecto de información respecto a la vida profesional que uno tiene. Eso también creo que, no sé cómo se maneja un poco esa situación, porque a veces uno trata de poner la mayor cantidad de información para que las personas que en este caso lo revisan o gente que está realmente buscando a alguien, algún profesional, tratas de tener la mayor información que se pueda para que digas o tengas una oportunidad de que de alguna forma esta gente diga, ah, esta persona es más preparada y todo lo demás. Entonces es un poco paradójico, ¿no? Porque a veces hay que tener cuidado con las redes, pero también cuando uno necesita o se plantea este tipo de plataformas, uno, ¿cómo puede hacer eso? O sea, ¿cómo uno puede mantener cuidado de la información que pone o que no? A ver, en ese caso yo creo que habría que hacer un ejercicio de reflexión. Las redes sociales tienen un inconveniente y es que estas están diseñadas para ser adictivas. De hecho, de lo que entiendo, como que generan dopamina. Genera dopamina como que recibir likes o recibir un mensaje. Es una descarga de dopamina en el cerebro. Entonces uno está buscando constantemente revisar. Me parece que el promedio que las personas que tienen celular se manejan y revisando el celular es como de 6 minutos, lo cual pensarlo es súper loco. Hace 10, 20 años que estemos cada 6 minutos revisando una pantalla, es bastante loco. Entonces nos dejamos llevar por este alter ego que tenemos en redes, porque además las redes como que lo que hacen es confirmarnos aquello que a nosotros nos gusta. Porque como obviamente se manejan y ganan dinero a través de publicidad, si digamos a mí me gusta el rock y digamos me gusta Pink Floyd y le pongo like a videos que mis amigos publican de Pink Floyd, obviamente si va a haber algún concierto o algo así, a quien le van a publicitar es a mí y no a otra persona que escucha reggaetón o salsa. O voy a estar muy pendiente de esos otro tipo de páginas que uno está ligado a dentro de las redes sociales. Claro, y ahora podríamos hablar de uno de los peligros que ya aparecieron en años pasados, pero cada vez va a ser más, va a haber más de estos ataques. Bueno, en sí no son ataques a nuestra información, pero sí son una manera de manipularnos. Son las falsas noticias. Como vemos que esto pasa con los gustos musicales, lo mismo pasa con la política. Y la gente entonces tiende a reafirmar sus puntos de vista sin ver de manera realmente crítica quizás el otro punto de vista contrario. Claro. Y de esto se aprovechan algunas empresas que se dedican a hacer campañas políticas. Y como lo que pasó con Cambridge Analytica, que estuvieron detrás de la campaña del Brexit, también de la campaña de Donald Trump, y han trabajado en varios países. Esta empresa lo que hace es buscar personas que por su perfil de Facebook no se inclinan ni a un lado ni al otro. Entonces saben que son influenciables. Y estas personas las atacan con noticias virales y noticias falsas. Entonces, en el caso de Donald Trump hubo un montón de noticias falsas sobre Hillary Clinton, se volvió viral eso de Pizzagate y todo esto, y eso obviamente contribuyó a que ganara Donald Trump a las elecciones. Ahora, cada vez las inteligencias artificiales son mejores. Cada vez son más detalladas en los datos y procesan más rápido la información. Esto también va a pasar con las noticias falsas, porque lo que utilizan para difundir las noticias falsas son inteligencias artificiales. Ya, ¿y cómo se maneja un poco esto? Porque ahora sabemos que tenemos tanta cantidad de información que uno ya tiene que aprender a discernir qué es falso, qué es lo que sirve. Porque inclusive, por ejemplo, yo lo pongo así. A veces uno está haciendo algún trabajo, alguna cuestión y tiene que investigar. Y tú simplemente con poner en tu buscador cualquier palabra o lo que estás buscando, sale un montón de información. Entonces, realmente, digamos así como Google tal vez, no lo sé, o otro tipo de buscadores, ¿qué situación o qué forma están haciendo para tratar, como estamos hablando ahorita, de discernir un poco esta información que puede ser falsa a través de esto? No lo sé. Es una pregunta que ahorita se me acaba como que de pensar realmente. Twitter tiene un sistema, yeah. Facebook no tiene un sistema. Uh-huh. O sea, Mark Zuckerberg ha declarado que a él no le interesa realmente como que... él dice que el criterio debería estar en los usuarios, uh-huh. y que por lo tanto como que cualquier persona puede expresar cualquier punto de vista, así sea político, así sea también con una base de dinero, y que las personas deberían discernir. En cambio, Twitter sí tiene una política más restrictiva, y en Twitter no, una política que se estableció este año es justamente no permitir que existan noticias falsas o una influencia política pagada. De acuerdo. ¿Y cómo funciona más o menos esto? ¿Qué es detrás de todo esto? Porque uno simplemente dice, okay, sabemos que Twitter tiene este tipo de filtros, pero ¿cómo funcionan a través de esto? ¿Cómo lo hacen? Son algoritmos. Uh-huh. Son algoritmos como... Es que Facebook podría tener una política si se quisiera, YouTube podría tener una política si se quisiera, o sea, de hecho YouTube tiene filtros, sí. no puede publicar cualquier cosa, uh-huh. en YouTube. El tema es qué tanto les interesa y qué tanto pueden estar ganando. De ahí no es muy difícil, o sea, tienen la información de todos, de hecho Facebook tiene la información de la gente que no es usuaria de Facebook. Si, por ejemplo, ellos ven que yo tengo 22 años y que mi papá también tiene Facebook, y de pronto como que yo le escribo a mi papá en un chat que le voy a visitar a mi abuela, ellos ya saben que existe una persona que no tiene Facebook y que es mi abuela y que probablemente va a tener ciertos gustos y cierta tendencia a ciertas formas de ver. Porque eso es lo que hace Facebook. Ya. Y ahora... ¿qué situación o qué forma podemos nosotros, de cierta manera, protegernos respecto a este tipo de información o a que se filtre también nuestra información? Bueno, o sea, vamos a tener que tener mayor ganas de buscar las fuentes, uh-huh. y de contrastar fuentes. El problema es que Internet nace como una plataforma donde la gente podía subir casi libremente lo que sea y empezaban este tema de los blogs, uh-huh. gente que era aficionada a algún tema específico y comentaba un montón de cosas. Todos estos blogs empezaron a morir cuando se empezaron a volver muy populares las páginas como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y no está mal así, no digo que esté mal que existan estas páginas. Obviamente tiene su ventaja como poder comunicarte con una persona que está en otro país instantáneamente. Pero también deberíamos utilizar el Internet para otras cosas. No puede ser que solo estemos revisando 3 o 4 páginas constantemente. Uh-huh. Y además páginas que están diseñadas para ser adictivas. Es como, digamos, las plataformas para conocer pareja. Nunca van a... su negocio está en que busques, no está en que encuentres. Uh-huh. Tienes que tener conciencia de eso. Obviamente en redes sociales como que mostramos nuestro lado más amable. Uh-huh. Hay que tomar en cuenta de que obviamente la vida real es distinta. Y en el caso de las noticias, eso, buscar fuentes, buscar otros puntos de vista, tener un pensamiento crítico. Eso frente a esa clase de ataques, pero... después del corte musical vamos a ver que justamente con los avances de la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, hay también otros peligros que puede haber. De acuerdo. ¡Magia! We'll be right back. sirve cualquier pretexto, cualquier excusa, cualquier error. Antes de ir al tema del Internet de las cosas, cómo esto va a afectar y cambiar la vida de las personas, qué beneficios tiene y qué peligros tiene, me gustaría dar una noticia que es importante, y es que los sistemas Windows 10 van a quedar no obsoletos, pero van a quedar en bastante peligro porque Windows va a dejar de respaldarlos. Entonces sería bueno actualizar los sistemas operativos antes de febrero, que es cuando Windows va a dejar de respaldar. Ya están apareciendo malwares y peligros que se aprovechan de las vulnerabilidades de estos sistemas. Y eso, entonces, eso es algo que se va a esperar este año, y de ahí vamos con el tema del Internet de las cosas. Pero hay que tomar un poco en cuenta que igual, así como avanza la tecnología, también se desactualizan otras que hemos tenido antes, y pues qué buena hora que ahora nos pueden mencionar este tipo de temas. Hay que tener un poco la precaución de mantener y manejar y actualizar también nuestros sistemas operativos, llámese una PC, llámese una computadora o un iPhone o un smartphone, digámoslo así. También el problema es un poquito esto, ¿no? La accesibilidad que nosotros tenemos hacia cierto tipo de actualizaciones. Por ejemplo, algunos pues no tenemos, no estamos en la capacidad de siempre estar constantemente actualizando, o inclusive, digámoslo así, usar programas que sean realmente con una licencia y todo lo demás. Eso también es un poco el contraste que tenemos. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito, o nos va a comentar un poco aquí Agustín, sobre las tecnologías y el avance que tenemos ahora. Estábamos hablando un poco sobre la tecnología 5G, ¿verdad? Sí, pero antes de tomar este tema, me gustaría hablar de el Internet de las cosas, que es algo que ya está pasando, pero esta década se va a volver mucho más fuerte. De hecho, va a tener que pasar un cambio de tecnología, y lo que sucede es que ahora casi todos los dispositivos se van a poder conectar a Internet para medir datos. Ya no solamente va a haber los datos que tenemos a través de las redes sociales, sino que van a ver los datos que tengamos, digamos, de la cantidad de pasos que damos con unos zapatos. Ya este año ya pasó eso. Hay unos zapatos que eran inteligentes, que lo que hacían era medir la cantidad de fuerza, la cantidad de pasos que daba un deportista, y la comunidad del deporte realmente no sabía cómo reaccionar ante esto. No sabían si era legal para el deporte o si era hacer alguna especie de trampa, pero van a seguir existiendo y cada vez va a haber más. Seguramente van a haber camisetas inteligentes eventualmente. Ya en Estados Unidos existen casas inteligentes donde todo está manejado por un dispositivo casi como Siri. Obviamente la facilidad de esto es que al tener, digamos, todos estos datos, en el sector industrial los procesos se vuelven mucho más eficientes. No solamente es el Internet de las cosas que las máquinas puedan conectarse a Internet, sino sistemas de inteligencia artificial analizan estos procesos industriales para buscar la mayor eficiencia. Eso es un beneficio para la industria y para las personas comunes. Como que también hay una ventaja en poder, digamos, ver YouTube en una tele, es una comodidad. Ahora, el peligro es que no somos conscientes de que a través de estos dispositivos puede ingresar a nuestra red. Un consejo muy práctico en este caso es tener dos redes. Es decir, una red para nuestros dispositivos como computadoras, el celular y otra red que sea para los dispositivos, el Internet de las Cosas. Sí, realmente estamos hablando de un proceso de automatización de toda la cuestión. Y es interesante porque no solo también la parte de deporte. Por ejemplo, yo vi alguna vez una aplicación que simplemente te ayudaba a contar o medir datos. Es decir, no sé, yo tenía, digamos así, un montón de clavos y yo usaba esta aplicación y simplemente me lo contaba y ya estaba. Entonces realmente es interesante cómo se va manejando la situación y cómo se va actualizando y cómo estas aplicaciones, en este caso para medir datos, que estábamos hablando un poco ya no solo de los pasos, sino de otros procesos, es realmente interesante. Y estamos hablando ahora también, en este caso, no solo a nivel industrial, sino en este caso de nuestros teléfonos, que ahora trae estos Smart TV que podemos conectarnos y toda la situación que tenemos. Realmente es complejo y a la vez interesante, pero hay que procurar, como nos había dicho, que ¿cómo podemos tener este tipo de dos redes? O sea, yo simplemente tengo mi internet, mi wifi y tendría que tener dos diferentes. La verdad, esa es una pregunta porque, por ejemplo, sí sería buena el hecho de saber un poco. O sea, tengo mi internet, mi wifi como tal en casa, y ¿cómo lo puedo dividir para que tengamos para smartphones y nuestras cosas tecnológicas y para asuntos de la casa? Eso se llama segmentar redes. Uh-huh. Y bueno, para las personas en sus casas, necesitas un dispositivo para segmentar redes. Segmentar redes yo diría que es más importante justo en ambientes industriales, uh-huh, en el que puedas manejar las computadoras por un lado, uh-huh, y que puedas manejar una red interna para que no... Porque sí, el problema con los dispositivos de Internet de las Cosas es que no somos conscientes de que tienen una clave y de que esta, uh-huh, clave viene por default. Claro. Entonces, lo que hacen los hackers es lo que se llama forzar la clave, es decir, buscar las claves que son más comunes y probarlas. Y tú puedes ver todos los dispositivos que existen buscando en Internet. Entonces, para ellos es bastante fácil. Si solamente le cambias el nombre a tu televisor, ya no lo van a encontrar. Y seguramente van a explotar esta vulnerabilidad en otra persona. Entonces, es una manera de protegerse, tener conciencia de que esto... de que estos dispositivos le deberíamos cambiar de nombre y cambiar la contraseña, porque generalmente no se lo hace. Sí, a veces no hacemos caso, o inclusive cuando nos dicen, pon una contraseña de más de 4 o 5 caracteres. Uno pone cualquier nombre de usuario y demás, pero a veces te piden que pongas en mayúsculas o minúsculas, o que cambies caracteres y pongas nombres, o inclusive números y demás. A veces nosotros nos damos mucho cuenta porque decimos, no, simplemente estamos en la casa, las únicas personas que vamos a usarlas son las que estamos viviendo en este cuadro. Entonces, como que para que nadie se olvide la clave, pues pongamos una clave fácil y como que utilitaria, digámoslo así, para que todos podamos usar. Pero realmente no estamos viendo un poco el fondo, el detrás de por qué nos piden que cambiemos la clave o inclusive el nombre del aparato en el cual nosotros tenemos ahora, y es por estas situaciones. ¿Qué otras formas de protegerse, digámoslo así, un poco fáciles se podrían realizar? A ver, para la mayoría de personas, uh-huh, se ha dado mucho este año y que va a seguir dándose es el tema del ransomware, uh-huh, que es la encriptación de datos. Se ha dado en varias ciudades de Estados Unidos, en algunos lugares. Y cómo protegerse del ransomware y cómo funciona es algo que vamos a hablar después del corte comercial. De acuerdo, entonces vamos a ir a un corte comercial y continuamos. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En Internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Bueno, volvemos con el programa. Habíamos quedado en hablar de el ransomware, que es un tipo de malware que ya va rondando varios años en el internet, pero que este año 2019 ha sido, perdón, el año pasado, 2019, tuvo bastante relevancia porque hubo ataques de ransomware a ciudades enteras de Estados Unidos y a varias instituciones. El ransomware básicamente es un programa que lo que hace es encriptar nuestros archivos y luego alguien nos manda un mail o una llamada o directamente nos instala un texto en nuestra computadora en el que nos dice eso, nos dice que ha secuestrado nuestra información y que necesita tanta cantidad de dinero para que liberemos esto. Se lo hace con individuos, pero también hay, o sea, podríamos hablar de grandes golpes de ransomware que serían a empresas grandes, a ciudades, y obviamente entre más conectividad haya, los criminales van a buscar aprovecharse de esto. No solamente la inteligencia artificial puede servir para protegernos, la inteligencia artificial también va a ser utilizada para mejorar los ataques de lo que se llama ingeniería social. ¿Cómo hacen que un virus entre a nuestra computadora? ¿Cómo funciona esto? Una de las técnicas más habituales es atacarnos a través de nuestros mails o a través de alguna de nuestras cuentas. Si no pueden forzar nuestra contraseña, porque es difícil, quizás lo que puedan hacer es, digamos, mandarnos un mail que parezca de Facebook o parezca de nuestra empresa de bancos o de cualquier red que nosotros usemos y decir que necesitamos actualizar nuestra contraseña o que nos han mandado una solicitud y que debemos hacer clic en ese enlace. No debemos hacer clic en ese enlace, no directamente. Deberíamos copiar ese enlace y hay páginas en internet que revisan si es seguro. Ajá. Y lo que hacen los hackers en las grandes organizaciones es irse filtrando poco a poco, manteniendo un perfil bajo. Entonces ya ingresé en el mail de un empleado, veo que más o menos cómo él se maneja, qué palabras utiliza, y a través de eso como que escribo un mail que parece de él, pero que es malicioso, tiene contenido malicioso, y así infecta a la organización. Ahora van a empezar a utilizar la inteligencia artificial para esto, para que la inteligencia artificial analice nuestra manera de comunicarnos y pueda hacerse de manera aún más, pueda copiarnos de mejor manera en estos ataques. Ya, realmente, uno piensa y dice, por más que sea la empresa súper grande y tenga estos problemas, siempre va a haber gente, en este caso, digamos así, que se va a hackear. Pero también debe haber gente, y debe haber, gente que esté especializado en este tipo de cuestiones, de que sabemos que hay hackers que están poniéndose o digamos infiltrándose dentro de nuestra red. Debe haber gente que se maneja. ¿Cómo más o menos se maneja este sistema? Seguramente si hay hackers, debe haber hackers para hackers o de alguna forma así, me supongo, ¿no? Sí, estos hackers son hackers de sombrero negro. ¿Ya? Entonces, ¿qué se considera sombrero negro? Hackers de sombrero negro son los hackers que utilizan sus habilidades de hackeo para conseguir dinero de manera ilegítima. Ya. Básicamente eso, aunque también pueden estar involucrados en otros crímenes. Uh-huh. Digamos, si están en la deep web, probablemente también, no sé, tráfico de personas, tráfico de armas o tráfico de drogas. Uh-huh. Y van de la mano con los cibercriminales. En cambio, habría los hackers de sombrero blanco. Los hackers de sombrero blanco serían personas que tienen habilidad de hackeo y no lo utilizan pueden usarlo para ganar dinero si se dedican a la ciberseguridad, pero no de manera ilegítima. Más bien lo que hacen es como que tenderles trampas a los hackers de sombrero negro y tratar de contrarrestarles. Como tener a alguien que piensa igual que estas personas, entonces dicen, y manejarse dentro del mismo lenguaje que este hacker de sombrero negro puede usar. Entonces dice, ok, este tipo está usando algún algoritmo, alguna situación, entonces yo ya sé cómo manejar y lo preveo de esto. Claro, y hay unos puntos que podría ser interesante, como que pensarlo, digamos, existe una constante guerra fría de información entre los grandes países y que tienen hackers No sé si eso sería considerado sombrero blanco o sombrero negro, porque están todo el tiempo unos atacándose a otros. La verdad, sí, es complejo un poco esta situación, ya que lo mencionas, porque a veces los intereses, digamos así, de una nación o lo que sea, pueden ser totalmente diferentes, y con tal de que sea para la nación, una idea de nacionalismo, pues puede tener diferentes formas de actuar dentro de estos hackers. Pero también estamos hablando un poco sobre la seguridad dentro de ello. ¿Qué seguridad se va a plantear un poco al futuro? Porque sabemos que hoy por hoy ya tenemos este tipo de situaciones, ¿no? Que gente es que se infiltra, que va a haber un poco de inteligencia artificial, en la cual las personas puedan, inteligencia artificial en cual la gente pueda saber un poco más cómo están actuando, cómo interactúan, inclusive recopilar. Pero vamos un poco a un aspecto un poco, digámoslo así, bueno. ¿Cómo uno podrá, o cómo tú le ves al futuro un poco este tipo de seguridad a nivel industrial o seguridad a nivel de nosotros, gente que tenemos internet en casa o lo estamos usando? A ver, es que para que el internet de las cosas pueda funcionar de la manera tan rápida como debería funcionar, porque es un montón de información, vamos a pasar a la red 5G. Okay. En este caso, como que el tema de antivirus, no, o sea, antivirus y firewalls, que fueron como, o sea, en ese orden se van inventando, ya no van a ser como que lo único que vamos a necesitar. Vamos a necesitar justamente algo que permita como que separar nuestras redes, que además también generar un montón, bastante conciencia en las personas. Creo que eso se necesita un montón. De ahí veo que obviamente los grandes avances en cuanto a defensa de alguna manera van a venir desde el ataque. Ahorita que están en Estados Unidos e Irán como que en esta tensión, ha habido como que un alza de los ataques, de los ciberataques entre ambas naciones, y obviamente uno se pone a pensar que gran parte de los malwares y de antivirus que se van a desarrollar van a ser en parte fruto de estas guerras, de estas guerras entre las naciones, estas guerras de intereses. Luego se van a distribuir en el público, como generalmente sucede con las tecnologías. De ahí, a ver, habría que tener justamente un manejo correcto de la información. En cuanto al ransomware, por ejemplo, deberíamos tener un respaldo ajeno a nuestra computadora, por si en algún momento como que alguien nos cifra la información y nos pide dinero, ya no necesitaríamos pagarle nada porque tenemos la información en otro lado. Esa es una buena técnica. Otra buena técnica es siempre como tener una confirmación de doble lado. Es decir, si mi banco me manda un mailing que me dice que debo cambiar la clave, que los bancos nunca hacen eso, pero digamos pasa y yo no estoy seguro si es verdad o no, llamar al banco. Llamar directamente al banco, preguntar si realmente como que el mail es verdadero o no. No confiarnos simplemente de la pantalla, sino igual en nuestro trabajo como que confirmar con las personas si alguien nos pide hacer un movimiento de dinero a través de un mail. Obvio, hay que preguntarle a esa persona, hay que llamarle. No nos podemos solo confiar y hacer los movimientos. Claro, porque inclusive ahorita estamos hablando de tener un respaldo. Entiendo yo que hay como un respaldo físico y un respaldo virtual, en este caso que se llama la nube virtual. ¿Cuáles son las ventajas o las desventajas que uno podría tener? Decir, ¿sabes qué? Tengo mi respaldo en la nube virtual. Y si sucede alguno de estos ataques de hackers, llamémoslo así, ¿cuál es la diferencia en que yo tenga en la nube virtual o que tenga un respaldo, digamos así, hardware, como un disco duro extraíble? Va a ser, a ver, en cosas personales va a ser mejor como que manejarlo a través del disco duro. La nube tiene la facilidad de que es asequible. Si tienes internet, casi puedes acceder en cualquier lado a tus archivos. Es muy útil, pero no es muy seguro. O sea, tienes que tener conciencia de quiénes te están, de qué persona te está dando el servicio de la nube, porque obviamente para que exista la nube necesita haber un lugar físico donde estén data centers que archiven toda esta información y que la manejen. Puede pasar lo que le pasó al gobierno de Ecuador en este año, que que estos data centers no sean muy seguros y que alguien logre filtrar esta información. Entonces, si uno va a acceder a uno de estos servicios, tener la conciencia de que es más vulnerable uh-huh. a que esta información sea filtrada, que obviamente una información que uno tiene guardada en un disco duro. A empresas obviamente les toca usar nubes por la gran cantidad de información que tú puedes archivar ahí. Y en ese caso es confirmar que los proveedores sean proveedores de confianza. También, ahora que se va a manejar este tema del Internet de las cosas a un nivel industrial, habría que cuidarse de las redes también de las personas, digamos, ajenas a la industria que manejo yo. Si, digamos, tengo una industria de alimentos, uh-huh. va a haber una persona o otra empresa que van a ser los que me dan la materia prima para que yo logre industrializarlo. Si se infiltran en esa red de esas personas, probablemente puedan infiltrarse en mi red, si es que yo no tengo como que un pensamiento perspicaz, porque puede que simplemente me manden un mail de ingeniería social y yo confiado acceda. Hay que tomar en cuenta todos esos datos. Si hay más conectividad, hay más vectores de ataque. También, sobre todo, ser un poco, llamémosle así, inteligentes en el cual saber lo que uno, por ejemplo, sube a la nube virtual y lo que puede segregar y poner dentro de un disco externo. Creo yo que esa también sería un poco la forma segura de saber que puedo confiar dentro de mi nube virtual, y también que hay ciertos archivos que tal vez no las pueda confiar tanto por este, digamos así, este servicio de proveedores que nos están ofreciendo estos sistemas, y simplemente poner y decir, ¿sabes qué? Lo voy a guardar en mi disco externo. O sea, creo que también ese sería una forma de protección, digámoslo así, para este tipo de cosas. No estamos diciendo que no se debe usar ni lo uno ni lo otro, simplemente tener un poco de precaución al momento de subir la información o saber lo que estamos guardando dentro de estas dos formas de almacenamiento. Claro, es que una nube es muy útil, digamos, si uno necesita hacer un trabajo en equipo. Uh-huh. Obviamente es muy útil para trabajar en grupos. De hecho, las nubes van a ser utilizadas en el futuro para que inteligencia artificial maneje la enorme cantidad de datos que va a haber. Porque obviamente si yo tengo los datos que me da tal máquina y me da tal otra máquina y que me da también el ambiente, un montón de sensores en una fábrica, no le puedo poner a una persona o a un grupo de personas a que se pasen analizando esa información porque les va a tomar un montón de tiempo. Lo que se necesita es una inteligencia artificial que evalúe todos estos datos y logre hacer un mapa coherente para que las personas tomen decisiones. Uh-huh. Entonces, la nube sirve muy bien para eso, porque la nube tiene mucha capacidad para analizar estos datos y para hacer este proceso. Entonces, es necesaria para el gran procesamiento de data, pero si, digamos, uno tiene una tesis, es mejor guardarla en un disco duro y bueno, si no necesitas subir la nube, también subirla, pero si alguien logra hacer un ransomware con uno, no solo hacen ransomware a ciudades o a empresas, muchas veces también hacen ransomware a individuos y hacen estos ataques y piden $900, $1,000 para devolverte tu tesis, así que está cifrada y que te has demorado meses en escribir. Hemos hablado un poco sobre el ransomware, pero también está esa pregunta, ¿qué significa? ¿De dónde viene, por ejemplo, esta parte de ransomware como tal? Es que, a ver, los virus uh-huh. comenzaron siendo inventados como un método de estudio de qué tan rápido podría propagarse un sistema autorreplicable en una red cerrada, porque uh-huh. todavía no existía internet como tal. Ya. Y se dieron cuenta de que era muy rápido la manera en que se podían expandir estos programas y también empezaron a inventarse antivirus. El primer virus como tal no hacía nada malo. De ahí me gustaría hacer una diferencia entre lo que sería un hacker y un cracker. Un okay. cracker es una persona que se dedica a dañar la computadora de uh-huh. por sí. El hacker, en cambio, está buscando algo. Entonces, okay. generalmente es dinero. porque es lo que le mueve a la mayoría de personas. Y obviamente es mucho más fácil ganar dinero si es que yo le extorsiono a la persona y le devuelvo la información a que simplemente le daño la computadora. No me va a dar dinero si solo le daño la computadora. Y lo que hacen estos archivos, o sea, estos virus, es tener un sistema que se llama puerta de atrás. Es decir, nosotros no nos damos cuenta de que actúan, pero estos programas ya están actuando. También pasa que existen estos programas que actúan sin que nos demos cuenta y que son virus, para minar monedas, criptomonedas. Entonces nos roban toda la capacidad que tiene nuestra computadora, la roban y nuestra computadora se vuelve muy, muy, muy, muy lenta y no sabemos por qué, pero es por eso, porque tiene un virus y alguien está usando parte de la capacidad de nuestra computadora para poder procesar datos más rápidamente y ganar más dinero en criptomonedas. Realmente interesante todo esto, todo cómo se maneja ahora. Y estamos hablando también, hemos hablado un poco de la evolución y de la tecnología y sobre todo las precauciones. Las precauciones que deberíamos tomar, llámese dentro de la red y sobre todo, porque claro, cada avance que tenemos siempre va a haber alguien o va a haber algo que trate de como que de alguna forma interferirlo o de alguna forma meterse de nuevo o también actualizarse, digamos así. Y creo que estas nuevas tecnologías avanzan a una velocidad tan grande que inclusive como estamos hablando un poquito ya tenemos ya la tecnología o vamos a tener la tecnología 5G en este caso, ¿verdad? Entonces, es un poco, más o menos, creo yo que es interesante saber cómo uno puede protegerse, cómo uno puede, sobre todo, entender cómo funcionan este tipo de sistemas o cómo funciona este tipo de personas que hemos hablado, de hackers, de crackers, de hackers de sombrero blanco y negro y demás. Esto también compete un poco con el avance de la tecnología, ¿verdad? Sí. A ver, se necesitan motores que logren impulsar todo este aceleramiento de información. Uh-huh. Hace 10 años el gran motor que movió este gran procesamiento de data fue las redes sociales. A través de las redes sociales se pudo hacer un perfil de gustos, preferencias y consumo de un montón de personas y esto le sirvió a un montón de empresas y esto aceleró el mercado un montón. Me parece que hace 10 años Google y Facebook no eran de las empresas más grandes y ahora están entre las empresas más grandes. Y así de grande puede ser los cambios que nos esperamos. Exactamente lo que podría decir que son señales de los grandes cambios que se espera sería el 5G y el Internet de las cosas. Esos van a ser los grandes motores al principio. ¿Cómo se pueden aprovechar de esto criminales? Bueno, por lo que vemos de las tensiones, digamos, que existen entre los países. El año pasado no era muy común que haya ataques al sector industrial. Lo había, pero no era tan común. Generalmente era más al sector de la inteligencia. Pero ahora que existe más ciberguerra y que obviamente va a existir más dispositivos de Internet de las cosas, va a haber más métodos, más virus que van a estar diseñados para estas tecnologías y los criminales se van a aprovechar de eso. Obviamente, del lado de la seguridad vamos a tener que mejorar también nosotros. Como existe una inteligencia artificial que se va a dedicar a analizar nuestra forma de comunicarnos y a replicarlo esto. De hecho, existe una tecnología que es muy loca, el deepfake. Uh-huh. Con deepfake han logrado crear discursos que parecen dichos por Barack Obama, pero no es Barack Obama, solamente es una computadora. Entonces, la tecnología avanza muy rápido para poder engañarnos, pero al mismo tiempo podemos generar inteligencias artificiales que analicen estos patrones de ataque para que nos logren proteger. Va a haber un lado de eso, pero no podemos confiarnos totalmente de la tecnología y tenemos que tener una conciencia de usuarios, manejar claves distintas en cada una de nuestras redes y seguir estos consejos que hemos dado alrededor del programa. Creo que ese ha sido ya el final del programa. Uh-huh. Quedan muchas cosas, muchos temas por hablar, pero hemos visto un panorama general. Entonces, en los siguientes programas iremos analizando más a detalle todos estos cambios y avances que se van dando. Ok, listo. Muchas gracias por este espacio. Gracias. Entonces, seguiremos hablando y sobre todo recuerden también es la forma en cómo nosotros nos informamos y cómo sabemos respecto a toda esta información que se está transmitiendo a través de la red que tenemos hoy en día. También sería una forma de precaución para todos nosotros. Muchas gracias por la sintonía. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Sincronizando. Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Agradecemos a Marcelo Erazo y Daniela Lozano por acompañarnos una vez más en Dimensión Hacker. Acompáñanos en una próxima ocasión.